¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa especial de... ¡Qué elegancia! La de Francia. Jajaja, XD LOL. Era risa macabra, inserte aquí. Pero es que es una risa estérica, jajaja, XD LOL, juas, juas, juas, juas, como lo hacen en el Loquendo. Más o menos algo así, pero me tenía que proyectar más miedo tu risa. Igual y con el delay, a ver, inténtalo. No quiero estar... ¡Ríete! No quiero reírme, Gaps, estoy ríete muy triste. Como un malo. ¿Por qué estás tan triste? Estoy triste porque... No lo sé, en el momento que estamos grabando este podcast especial, la tarde se oscureció a propósito. El cielo se oscurece a mi alrededor. Sí, y ¿sabes qué es lo peor? Que el día de hoy estaba muy soleado, muy bonito, y decimos, va a estar bien chido el día. Pero no, resulta bienvenido que... Bienvenido a Jalapa, Patica. Ay, perdón, la citadina ha hablado. Pero bueno. Es que por los que no son de aquí, que son creo la mayoría de yo los que todos, le han dado like a la página. Yo creo que todos. Pues nuestra hermosa ciudad es como multiclimática, pero diaria. Digamos que día. Es bipolar, pentapolar, hexapolar. Pero eso no nos importa. Bueno. Bienvenidos a un podcast especial de Qué Elegancia de Francia. Yo soy Fateca. ¿Por qué es especial? Es hola Fateca, dinos por qué es especial este programa. No es porque sea especial, sino porque es especial, ¿no? O sea, es que tú dijiste especial, ¿eh? Porque es especial. Ajá, es que no. Podcast no. Especial. Ah, porque hoy va a ser un 2x1. Teníamos planeado hacerlo de 2, pero al final, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de logística y cuestiones de producción, hablamos pues con los productores y después de una larga negociación, Después de una junta como de 2 horas. No pudimos concretar el negocio que teníamos y por ende solamente pudimos hacer este humilde podcast como todos los días, ¿no? La idea era hacer 2, pero pues esta vez es 2x1, ¿no? Porque 2 es mejor que 1. Bien. Lo hice bien. Comercial. Más o menos, sí, se podría decir que fue una buena introducción. Así es, un buen referente introductorio. Y una buena excusa también. Exactamente. Pero el día de hoy es 2x1 porque al menos aquí en nuestro país México lindo y querido, por estas fechas del 30 al 2, se podría decir, hay un clima, ¿cómo se podría llamar? Tenso, lúgubre, pero a la vez de miedo, darks, caja de murciélago. Muy emo. Y al mismo tiempo es muy solemne y de mucha alegría y fiesta. Pero también de mucha elegancia. Como la de Francia. Y nos estamos refiriendo a esa festividad que en Estados Unidos celebra justamente el 31, o se celebró el 31, y es Halloween. Win. Halloween. Pero también nos estamos refiriendo a la otra festividad, dado que es 2x1. Que es más chida. Bueno, que a nosotros nos gusta más y se llama Día de Muertos. Una es más solemne que la anterior. Que la anterior, no. Que la anterior. Que el ente anterior. Ajá, que el ente anterior. O sea, porque hablamos de Spitirus y de Satanás y todos esos vatos. Bueno, vamos a empezar pues con... ¿Qué te gustaría empezar? ¿Con lo gringo o con el producto nacional? Me gustaría decir como un mashup totalmente. Muy bien, pues bueno, el Día de Muertos no se celebra el 31 de octubre, ese es Halloween. En cambio que Halloween tampoco se celebra el 1 de noviembre, ese es Día de Muertos, ahí está un mashup. Bien, fue como un remix más que mashup. Es un mashup porque mezclé, combiné cosas que ya existían para crear un producto nuevo. Ajá. Ese pero es un mashup. Una sobre otra. ¿Eh? no puse a nadie sobre alguien. Pero bueno, vamos a hablar acerca de Halloween. Halloween se celebra el 31 de octubre, de obviamente de todos los años. Iba a decir 2016. No, es que cuando estamos grabando 2016, perdón. Y bueno, hace referencia a la cacería de brujas, a la noche de brujas. Es cuando las brujas van por las almas y todo. Y en compañía de tus seres amigos, como son Frankenstein, como lo es Drácula, como es el Longe Moco, como lo es muchos seres interesantes, ¿no? Pero Jack Hunter. Pero tratamos de ligar esto con el y pregunto, ¿qué sería lo más tenebroso del Vaporwave? Que digas, esto se merece estar dentro de Halloween. Pues yo me imagino estando caminando por un desierto rosado lleno de esta cuadrícula Vaporwave. Y de repente aparecen estas figuras en 3D, pero súper básicas, que de verdad sí dan mucho miedo. Dices que es una cabeza gigante y le salen los brazos de las orejas. Así como y empiezan a caminar. Ajá, algo así. Y empiezan como que a perseguirme. Y entonces sigo caminando. Y se escucha The Home. Se escucha una canción. Así que cual. Acabo de olvidar. La que. Ah, Crisis. Crisis. No, sí, tiene otro nombre, no. Going Home. Ajá. Creo que se llama así. Sí. Perdonen a Gab, se anda un poco drogada. Ya sé. Pero es que entiéndalo, es mucha sobreproducción la que hemos tenido el día de hoy. La verdad, sí, hoy trabajamos mucho. Como Yo tengo así como un personaje de terror. ¿Qué personaje sería? Sería la imagen no encontrada. ¿Qué es la imagen no encontrada? Cuando tú navegas por Internet Explorer y de repente ves que no carga una imagen, aparece un cuadrito dentro de la imagen que tiene como unos circulitos y un triángulo y básicamente significa imagen no encontrada. Y sale un 4, un 0 y un 4. Pues no, pero es el error 404. Ese es más macabro. Ese es más triste. Ese es más triste. El error 404 es una historia sacada de la Deep Web, en la cual dictamina que una página no está disponible o haya sido suspendida temporalmente, cuyo error se le conoce como. O para siempre, cuya nomenclatura se le conoce como error 404. Es una historia que ha pasado de generación en generación, traumando a adolescentes, niños y no tan niños, después de ver su pornografía favorita. Eso sí suena como una historia de terror. Es una historia de terror, o sea, es que tú no te das cuenta, Gabs. El error 404 es algo que a nadie se lo deseamos. Es como cuando encuentras una imagen muy, muy chida y de repente quieres abrir la página en donde se encuentra o abrir la imagen y de repente no puedes porque ya no existe. Error 404. Eso debería poder llevarse a la vida real, ¿no? El error 404. La película de error 404, The Movie. Tienes, no sé, un amor prohibido. Ajá. O tienes un amor de infancia. Ajá. Y entonces ya cuando te vas a declarar o cuando estás a punto de decirle, se muda de casa y es error 404 porque ya no está donde debería estar y ya nunca vas a poder lograrlo. Error 404, sí. La venganza. Ajá. ¿Error 404 estaría en 3D o solamente en formato normal? No, yo creo que en 2D estaría así. Yo creo que en 3D, para que cuando veas el error 404 salgan de la pantalla los para que tres sea más dígitos terrorífico. Malditos. ¿Qué 66 ni qué la chingada? Error 404. Maldito. ¿Y eso crees que es lo que se representa más con el Halloween y el Vaporwave? Yo creo que es una de las cosas más importantes que se relacionan con este fenómeno internacional. Bueno, sí es internacional, claro, porque el error 404 es algo que a todo mundo le pasa. ¿Te imaginas a la gente que tiene pues la imposibilidad de gozar de una gran libertad de expresión, pero también de libertad en el internet, ajá, en el ciberespacio? Y entonces... El ciberespacio sí es muy vaporwave. Esa palabra sí es muy vaporwave. Ándale, y entonces imagínate que estás en China o de repente en Corea, Corea del Norte. Ajá, que no puedes entrar a nada y entonces tratas de buscar y tu vida es un constante 404. Eso sí debe ser como un Halloween eterno para ellos. O sea, básicamente ellos viven todos los días son Halloween para ellos. ¿Estás diciendo eso? Sí, en ese caso sí, si nos planteamos nada más como el 404, pues yo diría que sí. Algo interminable, infinito. Un terror infinito. Otro terror infinito que también no solo es del Vaporwave, sino también de la vida misma, es el render. El famoso render. ¿Qué es el render? Para la gente que no está familiarizada con esta palabra, el render o renderizar o renderear es aquella acción en la cual compilas todos los archivos. En español, compilar. O compilar, en la cual básicamente unes todos los archivos en uno solo. Dependiendo de la computadora o del procesador, es el tiempo que se, o del programa, es cuánto se tarda en realizarlo. Sin embargo, para la gente que se dedica al video amateur, el render es una eternidad, porque pasaste de entrada 2 horas editando tu video y otras 2 horas esperando a que se compile. O más. Y también cuando, no sé si ustedes, algunos hayan usado estos programas de tercera dimensión como Maya, como... Esos los odio más. Ese es todavía peor, porque van rendereando imagen por imagen, así cuadro por cuadro. O sea, imagínate, pixel por 24 pixel. 4 fotogramas por segundo. Imagínate eso. Ahora imagínate. Tan solo 10 segundos. Ahora imagínate los que renderían a 60 cuadros por segundo. No puedo con esas personas. Qué gente tan enferma, psicótica, falta de vida. No. Los productores de Vaporwave también serán como como parte de Halloween. Son los zombies del Vaporwave. Porque me estaba diciendo una vez, platicando con Malo 420, me decía que estaría bueno, y si lo tenemos pensado, en entrevistar a gente que se dedica al Vaporwave. Y yo le decía, pues estaría bueno, nada más cuestión de ponernos de acuerdo para poder hacer las entrevistas y esté chido, ¿no? Claro. Y en eso me suelta una declaración: son productores, carnal. Siempre están en la computadora metidos en su casa. Y de repente el horror, me enteré de algo que yo no sabía. ¿Qué pero te enteraste? Sí, que los productores no tienen vida. Y no solo los del Vaporwave. Eso es inaudito. También los que hacen televisión. Y los que hacen radio. Nosotros. Sí. Chale. Somos partes de ese sistema de zombies incomprendidos. Zombies. Que se alimentan de archivos zombie. MP3. Hoy sí fue un día muy zombie, para que veas. Fuera de desmadre, sí, fue muy, muy. Era muy para estar en sintonía con. Exactamente, Halloween. Pero les voy a decir, estoy haciendo el diseño de audio de un corto, de un documental. Y me tardé fácil, no he dormido más que 3 horas. O sea, me vine casi inflada aquí al trabajo. Y Gabs, bueno, Gabs se fue a un retiro espiritual con chamanes y todo el show. Y con esas, con la gente que encoge las cabezas y todo ese show. Así, en un Amazonas. Y te come los ojos. Y te come los estuvo ojos padre, y las padre, tripas. La verdad. Y ya después hablan de Jesús, ¿verdad? Pues ya para que después ya te hagas sentir bien, ¿no? Pero el caso es, no es tanto de lo que pasó, sino que llegó hecha zombie también. ¿Le chuparon el alma en esa congregación? ¿O el alma le chupó? Sí, ¿qué pasó, Gas? ¿Qué habrá pasado? Porque tenías unas pilas de repente así normales y de repente pasó el primer programa para producir y ya no tenía nada, ni vida, ni voluntad, ni voz, ni nada. Yo creo que la voz que grabé en la mañana, haciendo proselitismo, se chupó mi alma. Fin. Sin palabras. Descúbranlo en su próximo episodio especial de... algo así. Pero bueno. Ok. Pero hemos estado dejando al lado, muy en el olvido, ajá, a la otra festividad que también es muy importante y que nos concierne mucho más que el Halloween, que ni siquiera es gringo, pues. Ajá, pero no, como todos se lo apropian y lo hacen más chido, pues bueno, también tenemos una fiesta que es muy mexicana, nosotros, y que los chairos defienden y juzgan a los que les gusta el Halloween y los odian y les escupen pero en la cara. Pero esos chairos también celebran Navidad y les gusta Santa Claus y toman Coca-Cola y aceptan y la madre. Lo de los reyes y todo. Sí. Pero tenemos esto que es el Día de Muertos. Así es. Es muy bonito porque aquí en México vemos a la muerte como algo incluso hasta solemne, algo entretenido, divertido. Porque, pues, surge desde nuestros antepasados, antes de que nos conquistaran, en el sentido de que, bueno, a los que no están tan empapados con esta cultura, pues obviamente sabemos, los españoles vienen acá, a nuestro territorio mexica. Ajá. Y entonces, pues se tenía. Hablas como historiador, Gab. Sí. Corría el año de 1400. No, el caso es que teníamos estas costumbres de... Bueno, teníamos, hablo en plural, aunque obviamente no tengo 2000 años aquí. Pero el caso es que, pues, después de enterrar a los muertos, en estas fechas, más o menos, era cuando se les hacían, pues, altares con un montón de símbolos y papel picado, que en ese entonces solo era como... parte de cortezas, que era mucho más fácil que el papel china, y con luces. El caso era hacer que los muertos en ese momento sintieran parte de la tierra de los vivos. Y tienen como que toda una serie de leyendas que, bueno, tal vez no es el momento para explayarnos en esto, pero también tiene que ver con esta parte de nuestra identidad mexicana que queremos extrapolar con el Vaporwave. Por eso hemos empleado como cosas como mi alegría, cuestiones así que son latinas, como los artistas que hemos puesto, pues para que se vaya ahí emparejando, ¿no? Para que no todo sea malinchista, como aquí mi compañero Pocho. ¿Ya terminaste o tengo que poner atención para el examen? Sí que ibas a dar una intervención, por eso te di la palabra. Ah, perdón. Bueno, la intervención es la siguiente. Así como el Halloween tiene el error 404 o algo, nosotros también tenemos cositas que no son para espantarnos, pero son muy sabrosas. Por ejemplo, tenemos pan de muerto, que desgraciadamente no está hecho con muertos. Eso es una... ¿Desgraciadamente? Sí, oye, eso es falsa publicidad. No, yo creo que eso es una metáfora. Igual y no las conozcas, pero así se llama. ¿Qué, o sea, que no conozco las metáforas? Las analogías, o los eufemismos, o el... Figura retórica, dejémoslo así. Ok, está bien, está bien. Gab siempre informadorando al hombre opresor, machista, capitalista. Si tú eres el que me bulea, según nuestro amigo Sherit. Todos somos buleados aquí en este programa. Buleamos hasta los productores de Vaporwave. Algo muy bonito que nos deja estas fiestas, además de la comida, que es riquísima. Uh-huh. Que si no eres de México, deberías venir, aunque sean estas fechas, para los tamalitos. Está bien chocolatito, ricos, ¿eh? Bueno, el pan, aquí en México. Pues, y una gran variedad de comidas muy deliciosas. Pues es las llamadas calaveras. Cuéntanos qué es una calavera. Una calavera es cuando te mueres y se comen la gente, los gusanos se comen la tu piel. La gente se come tu piel, no sé bueno, en qué cultura lo dice, pero allá, bien, ¿no? En África, donde todos, en una parte hay caníbales todavía, a eso me refiero. Pero no, una calavera literaria, eso se refería a Gaps, ajá. Es que hay tipos de calavera, porque calavera también se refiere a pues a un esqueleto que está colgado en una de las paredes, solamente por diversión, imagínense. Qué depravados somos que por diversión ponemos calaveras. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que la calavera literaria es una rima en la cual se involucra a la calavera, o a la muerte, o a la calaca. En la calavera se involucra a la calavera. O a la calabrera. Es que es más elegante. Tiene más elegancia. Como la de la. Sí, o sea. Y, la huesuda. La huesuda. Aquí se le dice la huesuda a la muerte, por ejemplo. Ajá, tiene diferentes nombres: la huesuda, la parca, la calaca, ¿no? La parca, la tílica y flaca, la ajá, la cuerpo de leche, no sé. Y así sinónimos que puedo decir de la calavera. Pero, insisto, las calaveras son generalmente hechas con una sátira, con humor, muy interesantes que divierten a los niños y a los grandes. Así que el día de hoy nos dimos a la tarea de hacer una calavera, que por cierto Gas va a cantar. Cantar. Sí, porque también se pueden cantar al ritmo de un son. No, no es cierto. Va a recitar Gabs esta hermosa Pateca calavera. Va a ser el ritmo como de la jarana y entonces yo voy a cantar. No, mejor ponemos una jarana ahí. Trinquete, trinquete, trinquete, trinquete, trinquete. Ya. Ya. Jarana metalera o algo así. No, trinquete, trinquete. Oh, que la chinga contigo. Que bueno. La jarana metalera. Ok, ¿empiezas tú o empiezo yo? ¿Cómo te gustaría? Como te complazca mejor. O lo hacemos al azar, como la muerte acostumbra a elegir a sus... Muerte no discrimina. Así es. Gracias. Salud. A ver, va. Vamos a buscar una moneda. No tengo la moneda está en el aire. A ver, ¿lo vamos a hacer a la tradicional piedra, papel y tijera? Va. Piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. ¿Te gané? Sí, vas. ¿Tú? ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Ya, yo empiezo. Ok, escuchen esta hermosa calavera. Las 4:20 marcaba, la calaca estaba huevada. Y como droga una dulce sustancia, escuchaba qué elegancia la de Francia. Era más como, qué legal. La diferencia. Es que era la parte no, emotiva. Pero tenía que rimar con sustancia rápido, pues. Por eso, pues, la de Francia rima con sustancia. Ya vas con la otra. Yo estudié filosofía y letras. Se te ve lo chairo. Encendió apurada el microwave para comer al ritmo del Baby Bullwick. Pero algo perturbador ocurrió. El último podcast no se subió. ¡No! ¡No! Como Darth Vader. Ok, dale. Hecha la madre un poco drunk, visitaba a los vivos con su Peter Funk. Los encontró entonando un buen rap y les metió un beat de Vapor Trap. Ustedes decidirán que, cuál es el beat. Ahí se los pongan en los comentarios. Cuando acabó aquella canción, la muerte les fue a reclamar. No mamen, vatos, qué mal pasón. Vayan al estudio ya a grabar. Hechos la madre, Gabriana y yo. Porque la historia la cuento yo. O sea, Pateca, ese soy yo. Te cambio ese D por un yo. No cachamos que iba a coordinarse mal esto. Disculpen a Pateca, está en su crisis de, su crisis de risa. No, ya no. Ya. La tirica con... Perdón, es que me dio mucha risa como lo leyó Gab. Ya le bajaste, espera. Ya vas. La tilica con un arnés nos quería hablar en japonés. Y aunque no era un ser muy Eric, gozaba de muy buena aesthetic. Ya, bonito. Como no había temas que tratar, la retrospectiva se quisieron inventar. Hasta le dijeron que no abriera Face cuando está más bonita Vapor Space. ¿Qué dijiste? Vapor Space. El programa estaba fumado. Nadie entendía lo que estaba pasando. La calaca se sentía en trance porque estaba poniendo Resonance. Los locutores estaban cansaditos, con unas ganas de comer dotitos. ¿Dotitos? Ahí dicen dotitos. Toditos. Ahí dicen dotitos. Es que es la versión Doritos. Japonesa de Doritos. Dotitos. Es que es la versión china clonada de los Doritos. Unas ganas de comer dotitos o Doritos. Doritos. Pero no se sentían bien y se metieron un Vive 100. Patrocínanos. Denos lana. Y recargadas ya sus pilas, azotaron todas las sillas. Retornaron con mucha destination, hablando nuevamente de PlayStation. Y con fonda Macintosh Plus, este son ya se acabó. Fin. Es que no lo había terminado. Ay, no puedo con el fin. Bueno, ¿qué tal esta calavera literaria hecha al vapor? Al vapor. La verdad está muy bonita, pero ustedes son los últimos porque los comentarios porque y opiniones son, los son suyos los comentarios y opiniones de este programa. Así que déjenos una calaverita, aunque sea. Bueno, para que se den cuenta, es una rima que muy sí. Fácil, muy sencilla. Muy sencilla. Y si no, pueden entrar, como yo lo hice haciendo trampa, en rimador.net y pueden sacar la lista de todas las palabras que rimen con Asian o con Alien o algo así por el estilo. Son muy efectivas, se los recomiendo mucho. Y el traductor de Google por si quieren traducir cosas en japonés. Muy o en inglés. Sí. Bien. Perfecto. Ok. Ya vas. Correcto. Pero bueno, eso fue ¡qué elegancia! La de Francia. Y el día de hoy, Gabs, quiero irme con una de mis rolas favoritas. Y creo que es ideal para esta noche. Si lo escuchas en la noche, si lo escuchas en la tarde, también es muy válido, ¿no? Porque está como un poco tétrica también, ¿no? Y aparte es muy triste en esta canción. Sí. Esta es canción de 2814. Y dice más o menos así. Esto se llama... Huifu o recuperación en chino del disco A Day with Never Day, creo que así se llama. Y lo vas a escuchar aquí en tu programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. No escuchamos el próximo podcast, como es de costumbre. Feliz Halloween y feliz, feliz día de muertos. Y así. Feliz día. Bye. Los queremos. ¡Mua! Thank you. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?